está templado. Vamos a cantar carnavales, dejemos todo de lado. Muchachos y vecinitas, las calles han adornado, tienen caritas pintadas, con agüitas se han mojado. ¡Agüita, agüita! ¡Agua la china, polvo a la vieja! ¡Para que no se quede sin jugar! Las comparsas de los barrios recorren por la ciudad, nos llenan de mil colores, hacen una sociedad. Comparten al jugar, agua falta pa' beberla, pero sobra pa' mojar. Gocemos carnavales, a mi solita llegó el carnaval. Quiero conseguirme, a mi solita un nuevo querer. Quiero un nuevo querer, a mi solita para el carnaval. Y en este carnaval, a tu paso china, por Dios que sí. Cantaremos nuestra canción popular. Ven que te haré gozar. Ay, mi cholita.